fiesta. Sigue el ritmo, sigue el sabor. Vuelve Pascual y su alegría, alegría. He robado una flor para ti como prueba de mi amor. He robado una flor para ti como prueba de mi amor. Ay negrita, no me niegues, no mates mis ilusiones. Ay negrita, entrégame esta noche tu amorcito. Ay negrita, no me niegues, no mates mis ilusiones. Ay negrita, entrégame esta noche tu amorcito. Mueve la cintura, mueve las caderas. Flor para ti como prueba de mi amor. He robado una flor para ti como prueba de mi amor. Ay negrita, no me niegues, no mates mis ilusiones. Ay negrita, entrégame esta noche tu amorcito. Ay negrita, no me niegues, no mates mis ilusiones. Ay negrita, entrégame esta noche tu amorcito. Bésame y abrázame, ay negrita seductora, eres muy hostigadora de mi amor y de mis sueños. Bésame y abrázame, ay negrita seductora, eres muy hostigadora de mi amor y de mis sueños. Solo un besito de tu boca, negra seductora. Bésame y abrázame, ay negrita seductora, eres muy hostigadora de mi amor y de mis sueños. Bésame y abrázame,